potro se me fue. Me dejó chupando mate y tereré. Y la ingrata con otro se me fue. ¡Ay! Me dejó chupando mate y tereré. Y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando mate y tereré. Osvaldo Villalba.